última hora en La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Y a esta hora, a las 11 de la noche, podemos decir dónde está Carles Puigdemont. Lo acaba de contar su abogado Gonzalo Boyé en TV3. Y después, una vez que terminó su trabajo político, pues se ha ido a casa, ¿eh? Como hacemos todos cuando terminamos el trabajo. ¿Qué casa? La suya, donde tiene su lugar de trabajo. Ha regresado a Francia. Yo no les voy a dar esos datos, no creo que me corresponda y creo que ya él hablará. No es broma, ¿eh? O sea, es Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont. El día ha terminado, pues como marcaba el guión que tenía que terminar. Gonzalo Boye acaba de decir en TV3 que Carles Puigdemont se ha ido a su casa, que allí es donde está, porque ha terminado su trabajo y se ha ido para su casa, como hace todo el mundo cuando termina de trabajar. Lo curioso es que Boye, cuando ha sido preguntado sobre si Puigdemont tenía previsto entregarse, ha dicho que no lo hará nunca. Además, ha asegurado que Puigdemont ya había anunciado que vendría la investidura y que ha venido a participar de manera clara. Es decir, que a las 11 y un minuto de la noche lo que sabemos es que Carles Puigdemont está en su casa. Eso sí, no sabemos dónde está su domicilio. El día ha sido largo. Todavía queda una hora y pueden pasar cosas. Ha arrancado a primerísima hora de la mañana con esta performance de Carles Puigdemont, que ha aparecido ante los suyos en el centro de Barcelona para luego desaparecer delante de todo el mundo, ante las cámaras de televisión, sin saber exactamente cómo ha sido el truco. Es como los buenos magos, no ha dejado ver el truco a la cámara. Eso sí, como dice su abogado, ha participado de manera clara en la investidura porque ha acaparado fotos y ha acaparado titulares. Todo el mundo ha estado pendiente de su burla. Pero eso sí, no ha logrado evitar que se celebrara el debate de investidura y que hayamos llegado al final de este jueves con nuevo presidente de la Generalitat. Y por primera vez en 14 años no es independentista. Se trata de Salvador Illa. Ahora te cuento lo que vamos sabiendo de Puigdemont y los suyos, pero empiezo por lo de Illa. A eso de las 7:30 de la tarde se confirmaba lo previsto. 68 vots a favor de la investidura, 66 en contra, cap abstenció. Atès que el senyor Salvador Illa Roca resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Mañana Illa tiene previsto reunirse con el presidente saliente, el republicano Pere Aragonès, y el sábado tomará posesión del cargo. Seri Tor, buenas noches. Buenas noches. A 14 años y medio después y procés independentista mediante, el PSC recupera la Generalitat gracias al apoyo de un partido independentista. Salvador Illa, tercer socialista después de Pascual Maragall y José Montilla, ha sido investido esta tarde presidente con mayoría absoluta de 68 votos gracias al sí de Esquerra y los comunes. En su programa, Illa ha pedido la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios de la ley de amnistía y ha solicitado tiempo de gestión. No pretén resoldre-ho tot de cop. No pretendo resolver todo de golpe ni de que todo empiece de nuevo. Gobernaremos desde la humildad, aspirando a dejar las cosas mejor de lo que me encuentro. Aspirant a deixar les coses millor que no les he trobat. Mañana a las 11 ella se va a reunir a puerta cerrada con Pere Aragonès en el Palau de la Generalitat en reunión protocolaria. Y el sábado se celebraría el acto de su toma de posesión en el propio Palau engalanado para la ocasión. El presidente del Parlament, Josep Rull, comunica al rey Felipe VI el resultado y el rey firma el Real Decreto para que se publique en el BOE el nombramiento de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Por cierto, que nada más producirse la noticia, de inmediato hemos leído a Pedro Sánchez y a varios de sus ministros felicitar a Salvador Illa en las redes sociales. Ni una palabra desde el gobierno, sin embargo, sobre el otro gran protagonista del día, sobre Puigdemont. En este sentido, mañana hay anunciado una rueda de prensa del consejero catalán de Interior, el saliente, junto al máximo responsable de los Mossos. Ambos darán las primeras explicaciones sobre lo sucedido en las últimas horas, porque aunque parezca mentira, 14 horas después, ni ha habido una dimisión y nadie ha hablado. Lo único que sabemos es que el operativo policial pues ha detenido a dos agentes de los Mossos que parece ser que le han ayudado en la huida a Puigdemont y se ha identificado a los integrantes del cordón de seguridad que le rodeaba esta mañana. En esta linterna hemos hablado con Inma Viudes del Sindicato Autonómico de Policía FEPOL. Ella habla de improvisación y de indignación. Todo esto hace mucho daño a la institución. No nos podemos cargar este prestigio, esta reputación que tenemos en media hora. Este hecho, que era extremadamente relevante, nos ha situado, ¿no?, en el peor momento organizativo de nuestra historia. Y es por esto que hay esta sensación de perplejidad, ¿no?, y de indignación. Pues quiero avanzar sobre todo lo que está pasando con Beatriz Parera, que es adjunta al director del Confidencial. Bea, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas noches. ¿Habías vivido antes una situación similar? Hombre, todo esto recuerda bastante pues a otra huida, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todos a lo largo del día de hoy. Nos hemos acordado mucho de 2017 y de ese momento en el que, bueno, supuestamente Puigdemont debía comparecer en algún momento ante la Audiencia Nacional y nunca llegó a aparecer. Con lo cual, bueno, sí, sí lo he vivido, porque de Prusés pues llevamos nada menos que 7 años arrastrando películas en los tribunales, en la política, o sea que algo me lo ha recordado, sí. ¿De lo vivido hoy se deriva algún delito? Está por ver, pero vamos, si me preguntas mi opinión personal, sí que ha habido algún tipo de delito, sobre todo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. No ya solamente los Mossos de Escuadra, que son los que han asumido toda la responsabilidad, sino de todas las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo la Policía y la Guardia Civil, con una responsabilidad, por tanto, del Ministerio del Interior. Había una orden clarísima del juez Pablo Llarena de que se detuviera a Puigdemont, y esa orden no se ha cumplido. Con lo cual yo veo ahí una desobediencia y también veo una omisión a la hora de perseguir un delito. El delito en este caso es el que le atribuía el Supremo a Llarena, a Puigdemont, que es el de malversación agravada. Mañana a las 11 de la mañana he convocado una rueda de prensa de los responsables de los Mossos de Escuadra. ¿Qué pueden decir? Porque el papelón es tremendo. Pues a mí me ha parecido entender en parte la situación con algo que después se ha desmentido por parte de los propios Mossos, que es el hecho de que hubiera un acuerdo. Es lo único que parecía darle una cierta lógica a la situación. El hecho de que se hubiera acordado previamente que se le iba a dejar hacer ese discurso ante sus fieles y después sería detenido y evitar así pues una situación en la que pudiera haber pues incluso murallas humanas para intentar evitar que se le arrestara. Pero después se ha desmentido y entonces realmente no me lo explico, porque bueno, es que lo hemos ido viviendo todos en directo. Ha aparecido como por arte de magia en una calle secundaria de Barcelona andando con una pequeñísima comitiva sin gente alrededor, por tanto totalmente fácil de detener. Después ha pasado a esa plaza llena de gente, unas 5.000 personas, no tanta como él hubiera querido, seguramente. Y después se ha subido a un estrado y ha echado un discursito. Y en ningún momento ha pasado nada. Todos los efectivos en la puerta del Parlamento y allí nadie le detenía. En este tipo de situaciones suele haber agentes de incógnito, es decir, no se cuenta solamente con los agentes uniformados, sino que hay gente mezclada en la multitud que son agentes policiales. Pues nada, no hemos visto nada de esto. Y luego la sobreactuación posterior de esa operación Jaula, horas intentando revisar cada coche, pues yo creo que ha empeorado las cosas en lugar de mejorarlas. Los Mossos, los responsables, van a hablar mañana. ¿De Interior esperas algo? Pues desde luego hoy lo que ha hecho Interior ha sido ponerse de perfil, consultado pues por nuestro medio, por el Confidencial, directamente el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska. Lo que ha dicho es que estaba pendiente de que desde los Mossos de Escuadra se fuera informando a Interior, pero que ellos no tenían ninguna participación en este asunto. El operativo al 100% estaba a cargo de los Mossos de Escuadra. Cosa tampoco muy razonable ni que tenga demasiado sentido cuando la policía y la Guardia Civil tienen implantación en todo el territorio nacional y podrían haber pues al menos cooperado con el cuerpo autonómico a la hora de llevar a cabo esta detención. Bea, si apareciera mañana Puigdemont y le detuvieran, ¿qué pasaría con él? Pues aquí hay dos posibilidades. A ver, en mi opinión, directamente comparecería ante el juez Pablo Llarena y desde luego, después del espectáculo de hoy, a mí no me cabe ninguna duda de que sería enviado a prisión incondicional. Pero tiene una posibilidad de intentar escaparse, que es lo mismo que han hecho a lo largo de la jornada de hoy los Mossos detenidos por haberle ayudado durante la jornada, que es solicitar un habeas corpus. Es decir, esgrimir ante la propia policía que esa detención que se estaba practicando es ilegal. De esa manera lo que conseguiría es que tuviera un juez de guardia de Barcelona que resolver si la detención es ilegal o legal en un plazo máximo de 24 horas. Si resulta que tuviera suerte, pues entonces quedaría libre ya en ese momento. Si no, tiene abierto el camino directamente al Tribunal Constitucional para recurrir esa detención ilegal. Y bueno, ya sabemos todos también que en el Tribunal Constitucional pues parece así sobre el papel que puede tener más opciones que en el Tribunal Supremo. Pues Beatriz Parera, muchísimas gracias por atendernos esta noche en La Linterna. Muchas gracias a vosotros y un beso muy grande. Un beso, Bea. Y lo siguiente que tenemos que hacer es irnos hasta París con Ángel García para hablar de una jornada que no ha sido mala para nuestra delegación. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena, Rubén. No ha sido mala. Tres medallas más, ¿eh? Sí, lo que pasa es que se siguen escapando. Yo ya he perdido la cuenta de los cuartos y los quintos que llevamos. Y de verdad que cuando decíamos lo de estar más cerca de las 30 medallas que de las 20, no era broma, porque escapándose como se nos han escapado hoy ya la más clara de todas y la maldición más evidente con la vela, que era plata, como mucho, mucho bronce, y aspirábamos al oro y nos hemos quedado cuartos con una pareja que nunca jamás falla, Samar y Brugman, que habían sido este mismo año campeones de Europa y campeones del mundo y al final han terminado cuartos. Pues claro, con tantas que se han ido, al final vamos a estar ahí rondando las 22 si no las alcanzamos. Y claro, es verdad que ha habido gente que se ha quedado muy cerca y que no esperábamos. Por ejemplo, Albert Torres en Omnium, que ha sido la gran sorpresa del día, ha quedado cuarto y ha rozado la medalla. Lo de Quique Llopis es un escándalo en 110 Espectacular, vallas. ¿Eh? Increíble. O sea, rodeado de estadounidenses, de jamaicanos, y ha terminado cuarto y por los pelos. Si hubiese estado en el tiempo, para que veas, si hubiese estado en el tiempo con el que quedó su campeón de Europa hace un par de meses en Roma, en ese mismo tiempo ha estado la plata. O sea, que corriendo a su nivel, podía haber sido incluso su campeón olímpico, un chaval de un pueblo ahí al lado de Gandía y maravilloso, que da gusto verle correr y ser siempre, que funcionando muy bien. También se ha quedado al borde del bronce, ya lo has oído antes, Javier Pérez en taekwondo, y a partir de ahí vamos también con las alegrías, hombre, que alguna ha habido. Lo más importante, evidentemente, las medallas, y como siempre, esas vienen del lado del piragüismo. Saúl Cravioto se ha convertido en el deportista español olímpico de la historia con más medallas, 6. 2 oros, 2 platas, 2 bronces, después de quedar hoy bronce en el K4-500 junto a Arevalo, Cooper y Germade, y 2 chavales que hemos quedado con ellos en el partidazo y que te recomiendo que te quedes a escucharles, porque son 2 fenómenos auténticos, Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez. ¿Sabes qué me ha parecido espectacular? Un tío que acaba de ganar una medalla olímpica le pide a Manolo Lama que le narre un gol, como si lo metiese sí, él. Sí. Pues escucha, me acabas de dar una idea, hombre. Yo creo que esta noche en el partidazo le voy a pedir yo a Diego que nos devuelva el favor y que nos narre él su propia carrera. Porque ya sabes que es un tío muy de radio, de escucharla y de vivirla. Estudió comunicación, estudió radio, le encanta, quiere trabajar algún día con nosotros y quiere locutar eventos deportivos. O sea, que me has dado una idea. Yo creo que le voy a pedir esta noche en el partidazo a ver si desde Casa España nos narra su propia prueba. Ya sabes que han sido bronce. Y bueno, a partir de ahí, el otro gran alegrón del día es las chicas del waterpolo, que después de ir ganando 10-5 al descanso, nos hemos complicado, se nos ha puesto Holanda por delante, pero hemos conseguido empatar a 14 y en los penaltis nos lo hemos llevado. Así que el sábado, la gran final, y ojo, contra Australia, que se ha cargado a Estados Unidos como nos la cargamos nosotros en la primera fase. Así que candidatas a todo las chicas del waterpolo femenino. Y la derrota, otro bronce que se nos ha ido, otro cuarto puesto de los chicos del hockeyero masculino que han perdido con India en la pelea por el bronce. Mañana, ¿qué tengo que estar atento? A ver, hay muchas cosas, ¿vale? Pero yo creo que es el último día gordo de los juegos, pero te lo voy a intentar hacer cronológico Por la mañana, ¿te acuerdas de Alberto Ginés, el campeón olímpico de Tokio? Eso es, en escalada. Bueno, pues esta vez tiene una final en dos partes. Primero los bloques, el boulder que lo llaman ellos, y luego la dificultad, que es la cuerda, la que le gusta a él, de subir una pared de 15 metros y ver un poco hasta dónde llega. Esa va a ser la primera opción de medalla. Al filo de las 12:30 empezará la gran final, y a partir de la 1:00 se gana. A partir de ahí todos mirando al piragüismo. 12:50, el momento clave, la final del C2500 con Jacome y Corbera, aspirantes a todo, Antía Jacome y María Corbera. Un poquito más tarde tenemos los K2500 chicos, que a ver si Cooper del Río, Areval Jormade se meten ahí en opción de medalla. Y a partir de ahí viene un tiempo de juego espectacular con muchísimo deporte de equipo. 3 de la tarde, fútbol femenino, el bronce España-Alemania. A ver si nuestras chicas se recuperan del partido flojísimo que jugaron en semifinales. 4:30, balonmano masculino, semifinal, España-Alemania. Doble duelo con los alemanes, tanto en fútbol femenino como en balonmano masculino. Aquí queremos meternos en la gran final y veremos a ver si aspirar al oro olímpico es el único que nos falta. Y 6 de la tarde, el fútbol masculino, la gran final. Y nada menos que contra Francia, en el Parque de los Príncipes, con todo en contra. Pero a ver si los chicos de Santidenia, que han ido, pero vamos, clarísimamente de menos a más, consiguen aspirar a ganar el oro, que ya sabes que se nos escapa el oro del deportes de equipo desde 1996. Llevamos 28 años sin ganar un oro en deportes de equipo, y entre el fútbol masculino, el balonmano masculino o el waterpolo femenino, necesitamos que nos quiten la maldición. Y por la noche, bueno, puede haber una opción ahí en taekwondo, que está bastante difícil, pero la otra gran cita, Jordan Díaz, nuestro saltamontes particular, el cubano recién nacionalizado, que ya es campeón de Europa y que quiere ser campeón olímpico. Esto es a partir de las 8:13, exactamente, el triple salto masculino con Jordan Díaz. O sea que mañana, si me pongo a contar, a ver, la de la final ya la hemos ganado, ya la contamos, pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unas 7-8 opciones de medalla. Vamos, firmamos la mitad, encantados. Hombre, con 5 estamos ya casi los números de Barcelona, ¿eh? Por eso te digo que hay que rematar, y luego nos quedaría alguna opción para el sábado. O sea que, todavía podemos estar ahí. Y la última, que sé que tú eres un loco de los juegos, el Serbia-Estados Unidos de baloncesto por esa semifinal ha sido tremendo. Un espectáculo. Los serbios dominando todo el partido. Aquí estaban Joseba Larrañaga y Manolo Lama, que creo que nacieron uno en Belgrado y el otro en Novigrad, animando a los serbios. Y la verdad es que se han venido abajo en el último cuarto. Han espabilado los estadounidenses, que hasta entonces no habían hecho nada. Ha hecho un partido escandaloso Stephen Curry. Que, por cierto, lo de ganar se le da bien, lo de saber ganar se le da un poquito peor. Ha vacilado un poquito ahí a los serbios y tal, cuando yo creo que unos deportistas como los estadounidenses, con el equipazo que tienen, cualquier equipo les plante cara, merece un aplauso, no las burlas y tal cuando les remontas. Pero bueno, el partido es un partidazo, se meten en la final contra Francia, el otro gran momento de los juegos es NBA contra Francia. Pero bueno, hay mucho que ver todavía, aunque queden solo 3 días, y hay que acercarnos a esas 22 o incluso superarlas. Yo todavía estoy por ahí, rozando las 23, que con eso ya me iría contento a casa. Pues Ángel García, como siempre, muchísimas gracias y felicitaciones un día más, porque lo que hacéis, el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, cada día es insuperable. Y todavía nos queda un poquito, ¿eh? Con Joseba Larrañaga a los mandos, creo que va a ser un partidazo bastante divertido el de esta noche. Venga, pues os escucho ahora en 15 minutos. Venga, un abrazo, Rubén, chao. Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope. Cuidado esa caída, cuidado esa caída, no, Manolo, no, otra vez no, por favor. Se va Carolina Marín cojeando, el pabellón en pie, escuchen. Manolo, aquí estoy, con la madre de Carolina Marín. Toño, no sé ni qué decir. El mejor equipo olímpico español de la historia, con el mejor equipo de la radio deportiva. Sara Sorribes viene llorando, Cristina Bux abrazándose también. Eres medallista olímpica, Cristina. ¡Vamos! Estamos con John Ram, con el León de Barrica. John. Doloroso. Enhorabuena, Carlos. Muchas gracias. ¿A qué te sabe esta medalla de plata y luego qué partidazo con Djokovic? Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos. Espero que tú también lo estés. Bueno, es un momento especial. Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números 1 del deporte en directo desde París. Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado. Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Nekane Fernández. Buenas noches, hemos llegado vivos. Estamos vivos, que es lo importante, porque es que lo que ha pasado hoy no estaba en nuestros planes, por lo menos no. Una parte, porque teníamos una agenda marcada, estaba todo organizado, Puigdemont iba a aparecer en público a las 9 de la mañana, eso ha sido así, y por eso teníamos a Silvia Martínez ya desde las 7 haciendo guardia. Justo delante del Arco de Triunfo donde me encuentro, ha montado un escenario, no hay mucha gente por ahora, sí que hay algunos grupitos que se van organizando con banderas esteladas, con banderas independentistas. ¿Y cuál es el plan? Pues solo está en la cabeza del expresidente huido, parece que su intención sería dirigirse a la multitud desde el escenario y después ir a pie, arropado por la gente, hasta la entrada lateral del Parque de la Ciutadella. Todo esto, claro, contando que no se ha detenido antes. No ha sido detenido. Y tampoco ha ocurrido eso. Exactamente, porque bueno, hasta aquí todo perfecto, pero después llegaba ya el caos, porque Puigdemont hablaba ante los suyos, sonaban los aplausos, ha salido del escenario y a partir de ahí ya es todo una incógnita. Bueno, se ha abierto la puerta del Parque de la Ciudadela, han entrado, yo he visto entrar a Rull y a Turull y algunos más, pero no he visto entrar en el parque donde está el Parlamento a Puigdemont. Hay una serie de Mossos de Escuadra impidiendo el paso de todos los demás, pero Puigdemont no está. ¿Dónde está Pucci? ¿Dónde está Wally? Pues esta es la pregunta que se hacía Herrera por la mañana. A ver, sabemos que está en su casa. Es lo que ha dicho Gonzalo Boye, su abogado. Ha dicho en TV3 que está en su casa, porque ha hecho lo que hacen las personas cuando acaban de trabajar, se van a su casa. Le han preguntado que cuál es su casa, sí, y dónde está, y ha dicho que ese dato él no lo podía dar. Hombre, ya claro. Me están buscando en un lugar de Bruselas, estoy esperando. En Bruselas, o en Francia, o en Barcelona, o a saber dónde está ahora mismo Carles. Y todos cantan como voces, Bueno, pues con esta situación, claro, se piden explicaciones. Las hemos escuchado en esta linterna, en boca de Inma Viudes, que es del Sindicato Autonómico de Policía FEPOL, y también de Jacobo Rodríguez, que es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Lo que nos sorprende, lo que nos choca, es que con todas las horas que han pasado, todavía nadie haya salido a dar explicaciones y a proteger el prestigio del cuerpo, ¿no? Lo que exigimos es que salgan ya a dar explicaciones, porque lo que está en juego es el prestigio del cuerpo de Mossos de Escuadra. Sin la ayuda, sin la connivencia de una administración que ayude a ejecutar este fallido dispositivo, no hubiese ocurrido esto. Aquí tiene que haber algo más y por eso exigimos esa investigación exhaustiva. Decía Inma que nadie ha salido a dar explicaciones. Han pasado 14 horas, nadie ha dado explicaciones. Mañana hay una rueda de prensa a las 11 de la mañana. A ver qué pasa ahí. Porque ya, claro, no podemos esperar nada. Cualquier cosa puede 24 pasar. 24 horas después van a aparecer así, pues no, es que se fue. Cosas que pasan, ¿no? Podríamos decirlo, cosas que pasan. Claro, sí. No era por no detenerles, estaba todo preparado, pero... Es que es así, claro, cosas que pasan. El expresidente catalán que sigue con su estrategia, eso está clarísimo. Unos pasos que para Ángel Expósito estaban más que planeados ya. Es evidente que han pactado todo. Han pactado que se presenta, que no se le detiene para no tener que suspender el pleno y para que ella sea presidente desde esta misma tarde. Han pactado absolutamente todo, hasta el bochorno y hasta que se escape. Lo que hay detrás de todo esto es el enésimo pacto de Sánchez y sus mariachis con Puigdemont y el resto de golpistas. Y el caso es que todo el mundo se pregunta por qué no se le ha detenido, si estaba a la vista de todos, si podían los rusos acceder a él perfectamente. Estamos hablando de un tipo que dijo: voy a ir a las 9 de la mañana a la avenida Lluís Companys el jueves 8 de agosto. ¿Qué más?